Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. La audiencia de la 36, un agradecimiento muy especial a Ciro, nuestro operador, por lograr esta maravilla de conectarnos por teléfono. La vida tiene sus cosas y sin embargo en la militancia vamos haciendo todo lo que se puede y a veces lo que parecía que no se puede. Entonces, recién escuchándolo a Eduardo, de nuevo recordarle a la audiencia que ambientalismo y ecología sin lucha política es jardinería, y yo diría jardinería en maceta. Así que estamos todos, todas invitados para este plenario tan importante para esta organización, para el 26 de marzo y para cada uno, cada una de nosotros. Buen día, Nelson. Arrancamos y seguimos Neptuno y Neptuno, ¿no? Y a ver cómo hacemos para parar ese contrato. Buenos días, Silvia. Buenos días para todos, la audiencia, y un agradecimiento a Ciro también. Sí, evidentemente esto ha tomado notoriedad pública importante y necesaria, ¿verdad? Fíjate tú que por esto estamos luchando hace más de dos años en realidad, ¿verdad? Y a raíz de todos estos cambios políticos y de que se viene encima este proyecto desastroso, ha tomado notoriedad y bueno, capaz que tendremos que recordar algunas cositas y alguna novedad nueva que dice, sobre todo, ¿no? A mí me parece, vamos en esa línea de comunicación y de información. Exacto, sí. Bueno, estaría bueno recordar para la audiencia que el Proyecto Neptuno tiene acciones totalmente negativas contra la comunidad en general, ¿verdad? Ya desde el punto de vista ambiental, sabemos que esa zona de Arasatí es una zona de muy buena, son campos muy muy buenos, de una alta producción, y ahí no solo esto se vendría abajo, ¿verdad?, sino que el tema de la posible contaminación del acuífero Raigón, ¿verdad? Un acuífero que es muy importante en esta zona, que da agua a toda una zona productiva de gran importancia, ¿no? Recordemos que esa zona es muy papera, hay muchos tambos, hay mucho cultivo, y hay gente que no quiere abandonar sus campos, ¿no? Después esto también es un problema social, un problema territorial, como te dije, la gente no quiere abandonar el campo, después es un costo, tiene un costo para los usuarios, para todos, o sea, no solo esto es un problema zonal, sino también que es un problema a nivel nacional, ¿verdad? El agua se va a encarecer con los sistemas de producción que se van a poner ahí. POSE está realmente casi en quiebra, ¿no? Ya lo dijo el mismo nuevo presidente de OCE, y esto no sabemos cómo se va a pagar, ¿verdad? Si a través de rentas generales, que al final de cuentas va a ser también el pueblo, ¿no? editó todo lo que está en movilización actualmente a nivel de distintas organizaciones y también con suma importancia toda la parte legal que se está haciendo, ¿verdad? Se hizo a mediados del año pasado, en junio, un recurso de amparo, el cual quedó sin efecto porque la empresa y OCE firmaron el acuerdo, ¿tá? El acuerdo de construir Neptuno, pero perdón, a través de las acciones legales se sigue esto desde otro punto de vista, digo, con dos efectos importantes que está llevando adelante la clínica de litigio estratégico de Juan Cereta y sus alumnos, más la Convención Nacional y el Grupo Zonal de los Tucutucu de San José. Y bueno, se hicieron dos recursos también, uno de amparo, que en estos días vamos a tener noticias, es el más urgente, y un recurso de inconstitucionalidad, porque recordemos para la audiencia que acá se están violando los artículos constitucionales número 47 y 188, ¿verdad? Que es lo que le da a la población la posibilidad de ejercer acción sobre sobre las aguas nacionales, ¿no? O sea que sigue todo en marcha, por suerte, como decía, con más repercusión. Y bueno, recordemos que el gobierno de Orsi, como esto aparentemente está negativo y muchos se están dando cuenta que es negativo por las razones que estuve contando, se dio a la empresa unos 90 días de suspensión para estudiar mejor el tema, ¿verdad? Acordémonos que el Frente Amplio en realidad lo que venía desde hace tiempo, venía con la idea de hacer Casupá en vez de Neptuno, pero a través de del gobierno nacional pasado, y se le dio recuperación a toda esta idea de Neptuno que viene ya desde los años 70 y 2000, ¿verdad? Exacto. Exacto. Ya. Ahora mientras te escuchaba, estaba pensando, ¿no es cierto?, que ojalá que el sistema judicial en este país se ponga en línea con nuestra constitución, porque lo primero que tiene este contrato es que es inconstitucional. Si se habilitara también por la vía jurídica que el gobierno de turno haga lo que quiera con la Constitución, ahí realmente estamos en problema. Y esta es una, en cierta manera, es una prueba de fuego, ¿no es cierto? Es Porque una prueba de fuego. la reforma es muy clara. Tiene que ser OCE quien maneje todo el sistema agua. No Exacto. debe, no puede quedar en manos privadas. Claro, porque el proceso de potabilización es clarísimo. El proceso de potabilización incluye todo, desde la toma de agua, la potabilización en sí, y la distribución, ¿verdad? Eso es todo un proceso único en el cual no lo puedes dividir. Digo, porque digo, si una empresa como esta Agua de Montevideo hace todo el proyecto para brindar agua y que después o se la potabilice, digo, ya hay un proceso privado metido dentro del proceso mismo, ¿no? Exactamente, metido en el medio. Pero aparte, digo, de tú hablabas de lo inconstitucional. Y digo, vamos a un ejemplo clarísimo que está ocurriendo en estos días, ¿verdad? Con el Instituto de Colonización. Fíjate tú, todo lo que se levantó en poquitos días, porque un colono es el presidente del Instituto de Colonización, y salieron todos así que se estaba violando el artículo 200 de la Constitución, ¿no? Y se armó en poquísimos días, ¿no? Y digo, y esto hace años que se viene violando por parte de empresas extranjeras, como el agua que se daba a Maldonado, como aparte el tema de la ley de riego, y ahora con Neptuno, digo, y fíjate que son más de 20 años, 20 y pico de años, contra esto que se armó en 2, 3 semanas, digo, entonces digo, la Constitución vale para unas cosas, no vale para otras, digo, cuando vos tomas esto como político y no como como la humanidad que somos, ¿qué te iba a decir? Es atroz, es atroz, es incomparable una cosa con otra, ¿no? Exacto, ah, esa interpretación a la carta, a gusto del consumidor Seguro. de nuestra Constitución. Y lo que todos nosotros tenemos, necesitamos como ciudadanía, asumir, comprender y asumir, es que estos procesos no deben tolerarse. Y que para darles batalla necesitamos organización y lucha. Sí. Nosotros formamos parte de una izquierda que se define como la izquierda que lucha. Nosotros somos gente que nos estamos militante, que nos estamos reuniendo, que estamos convocando. Vuelvo a decir, este sábado próximo tenemos nuestro plenario departamental abierto a todos quienes quieran acercarse, porque es hora de que nos pongamos al hombro la tarea de resolver, incidir para resolver los grandes temas nacionales que no son solo titulares de los diarios, son nuestra vida cotidiana. No puede ser que un día lleguemos a abrir la canilla en nuestras casas y esté saliendo un agua que viene envenenada, contaminada, con una cantidad de productos químicos, y le recordamos a la audiencia cuando durante la crisis hídrica había que bañarse con la puerta del baño abierta para aerear Sí. el baño, porque el agua caliente volatilizaba trihalometano, productos químicos que son tóxicos para todos. Cuando había que comprar agua en bidones para prepararle la mamadera a una criatura chica o cocinar, y uno se pregunta, porque aquí también hay un criterio de clase que se presenta, ¿quién puede hacerlo y quién no va a poder hacerlo nunca? Claro. Entonces, permitir este tipo de catástrofes en la salud pública, que a la larga o a la corta se manifiestan y se ven, es también condenar a quien menos posibilidades económicas tiene a enfermarse, y eso Envenenarse. es intolerable, eso es intolerable. Pero no solo con los trihalometanos, ¿sabés qué? Digo, están los bromuros, digo que no los puede sacar. Con el proceso de ozonización se forma bromuros, ¿viste? Que tú te los estás tomando. Más las toxinas de cianobacterias, más un montón de cloramina. O sea, es un tóxico acumulativo, digo, nada menos que en el agua, ¿no? Porque digo, Nada menos que en el agua. ya bastante con los alimentos tenemos un montón de problemas, digo, en el cual uno elige alimentos lo más sanos posible, para no envenenarse y acumular en el cuerpo, digo, pero ahora sí, encima de esto, en el agua, digo, estamos tomando un montón de porquería, que vamos a aclarar, digo, Uruguay es un lugar de recursos infinitos, de agua dulce y de muy buena calidad. Digo, esto es una atrocidad, ¿verdad? Que se está haciendo con todos nosotros, ¿no? Totalmente. Y mira, yendo a eso, estábamos leyendo que la compañía, la multinacional HIF Global, que es la que presentó uno de los proyectos, el proyecto para Paysandú, para fabricar un combustible hidrógeno mezclado, ¿no? Después con dióxido de carbono, aplaza la firma del contrato por 60 días con Alur, y ahí está lo que estamos viendo. Yo estaba analizándolo, tratando de comprenderlo hoy en la mañana nuevamente, porque es un despropósito tan grande. Entonces, el uso del agua, que es un tema crítico para el planeta, porque si no, no andarían buscando agua en Marte. Sí, uno lee titulares. Al parecer hay unos bloques de hielo que andan volando por ahí en la estratosfera. ¿Y para qué necesita la humanidad, o sea, nosotros, nosotras, bloques de hielo que anden volando en la estratosfera cuando este planeta, el planeta azul, tiene agua y de pronto hay empresas, porque el capitalismo es así de cruel y de inhumano y de suicida, que están intentando en nuestros países y a costa de las aguas con las cuales nosotros nos alimentamos y producimos, y con las cuales nuestros ecosistemas se mantienen, están buscando con nuestras aguas producir combustibles para ellos. ¿Y estamos todos locos? O sea, ¿estaríamos nosotros como pueblos tan locos como para no prestarle atención a estas cosas y no comprender que estas cosas son nuestra vida diaria y que más nos vale despertarnos a estas realidades y ponernos en marcha como ciudadanía, como ciudadanos, como personas humanas para detener estos despropósitos yendo en contra de los gobiernos que se han propuesto administrarle al gran capital multinacional la forma de explotarnos que va a terminar por extinguirnos. A ver si nos salvamos. Y esto está sucediendo en todos los planos. Cuando Eduardo Rubio, cuando el compañero Eduardo Rubio hoy en primer lugar ponía en el programa del 26, la lucha en defensa de Palestina, y nombraba que la embajadora de Israel se presentó en Uruguay con un coronel de las Fuerzas Armadas israelíes para conversar temas de defensa militar. Están recibiendo con bombos y platillos a un militar que forma parte de la entidad sionista israelí que está cometiendo un genocidio en Palestina para hablar aquí de temas de defensa militar. Es como si, es más o menos como si estuviéramos en el 41, en el 40, recibiendo coroneles del régimen nazi para hablar de defensa militar en nuestro país. ¿Qué tal? Me encantó, sí, lo vi, quedé pasmado, digo, ¿qué te iba a decir? Y esto no viene solo, porque esto, digo, esto viene con Mecorot, ¿viste? Digo, el problema del agua que trae Mecorot. Esto, Eso la gente viene. no trabaja solamente por eso, ¿viste? Viene con todo el paquete, ¿no? Esta gente no trabaja solo por eso y además no trabaja para hoy, trabaja para hoy, para mañana y para pasado. Hace planes estratégicos para adelante que duran, que están programados para décadas. Otro tema que más vale lo tengamos en cuenta como seres humanos que somos, y es que estas cosas tenemos que afrontarlas, tenemos que verlas muy claramente y determinar dónde están los enemigos y darnos cuenta hasta qué punto son enemigos. Sí. Silvia, así como tú te haces muchas preguntas, digo, yo también me las hago, ¿viste? Tenemos esa conciencia de clase o de humanidad, o de humanidad, digo. En el tema, digo, viste que decían que presidencia no puede ponerse o meterse en medio de un contrato que es privado, o sea, el contrato sobre Arasati, el contrato este que se firmó con Aguas de Montevideo, ¿verdad? Ahora, eso, bueno, sí, yo qué sé, digo, no sé, pero en realidad desconozco si el presidente puede ponerse en medio de eso, ¿viste? Digo, ponele que sí, que tengan razón, bueno, fenómeno. Ahora, mi pregunta es, ¿el presidente no puede mandar una minuta de comunicación al Parlamento para que esto se trate en el Parlamento, ya que tiene mayoría en el Senado, por ejemplo? Es una cosa que yo me estoy preguntando, ¿viste? Digo, porque digo, una cosa es cacarear y otra cosa es decir no puedo, ¿viste? Y sacarla, ¿viste? Por el costado, por la tangente, ¿no? El Parlamento sí puede hacerlo, ¿verdad? Y los juegos de palabras, viste, son increíbles. Los juegos de palabras son increíbles porque nuestros juristas han demostrado muy claramente que si el contrato es inconstitucional, hay que declarar su nulidad. Porque entonces, mañana tenés un presidente que está dispuesto a cometer las ilegalidades más grandes, le sucede otro presidente que dice yo vengo a restablecer la legalidad, pero después que lo tenés ahí, el presidente dice no tengo cómo restablecer la legalidad, pero disculpen, esa que se las crea otro, Seguro. esa que, no es necesario tener un doctorado en Claro. derecho como para entender eso. Un poquito de política, sentido común y conciencia, ¿viste? Exacto, el resto es palabrerío, es el mismo palabrerío con el que nos quieren engañar, tomándonos por idiotas que no lo somos. Y te pongo un ejemplo, ya que estamos, porque Palestina debe estar todo el tiempo en nosotros, cuando Yamandú Orsi habla. Sigue hablando de la guerra cuando lo que se está cometiendo es un genocidio, es la operación militar para liquidar un pueblo y sacarlo de su patria. Y entonces Yamandú Orsi dice guerra, mientras la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional de justicia, que están pidiendo la cabeza del presidente y del ministro de Defensa de Israel y pidiéndole, exigiéndole, no pidiéndole, exigiéndole a los países que forman parte de este sistema de derecho internacional de Naciones Unidas que si lo ven a Netanyahu lo detengan para que sea sometido a la justicia. Entonces, también nosotros hilando fino, mirando muy claramente qué es lo que está sucediendo y dándonos cuenta de que a veces se nos habla como si nosotros fuéramos, no sé, marcianos, que no entendemos cómo es que sucede la vida en nuestras vidas. Es tan asombroso, pero es tan asombroso que tiene que sacudir nuestras conciencias, ¿no es cierto? Y no para quedarnos solos rumiando en un rincón muertos de angustia, sino para juntarnos justamente y establecer en lo político planes de trabajo, planes de acción, planes de lucha que nos permitan ir saliendo de esta locura. Claro. Silvia, digo, para la audiencia, digo, el tema de Palestina, digo, simplemente, digo, es humanitario y estamos todos con eso, ¿no? Pero ¿por qué juntamos el tema del agua, digo, con Palestina? Por la empresa que yo te decía, Mekorot, que es Aguas de Israel, ¿verdad? Que Que están fuera las de... gatilas aquí, seguro, Seguro, esperando seguro. su oportunidad. Digo, porque de repente la audiencia se pregunta, digo, qué tiene que ver una cosa con otra, digo, pero como decíamos, es un paquete que viene junto, digo, y Mikorot, que es esta empresa israelí, ¿qué te iba a decir? Fuera de Israel es una empresa privada, ¿me entendés? Digo, y es lo que está haciendo en varias provincias de Argentina, digo, haciéndose dueña del agua. Digo, pues están todos calientes en Argentina por ese tema, ¿viste? Y el presidente de Argentina, este muchacho, que te iba a decir, le está dando vía libre a todo esto, ¿verdad? Y es lo que no queremos acá. No queremos ni los asesoramientos de OCE. Ni ¿No? siquiera, claro. No, no, no. Por eso la unión, digo, de que siempre insistimos en el agua, el cuidado de agua, Palestina, Mekorot, digo, es una línea recta, digo, que nos conduce a todo eso, ¿verdad? Digo, para que nos quede claro a todos, ¿no? Sí, tener en cuenta que los acuerdos en Naciones Unidas que Uruguay tiene firmados, o sea, que debe obedecer, puesto que los firmó, debe aplicarlos. Esos acuerdos obligan al gobierno uruguayo a prescindir totalmente de cualquier empresa israelí que Sí. esté involucrada en el robo de recursos, de bienes naturales en territorios ocupados, que es lo que Israel hace en los territorios ocupados de Palestina, robando el agua de los palestinos, midiendo la cantidad mínima de agua que le otorgaba a Palestina y ahora cortándole el suministro de agua a millones de personas. Entonces, es como lo que estábamos hablando de la Constitución, ¿entendés? Vos tenés sistemas de derecho nacionales e internacionales a los cuales te debés. Y ese sistema jurídico, cuando vos lo ves desde el plano internacional, obliga a este gobierno a decirle a Mekorot: usted salga de mi país, cierre sus oficinas y no vuelva nunca más, porque usted está acusado de usar el agua como arma de guerra, cometiendo un crimen, y un crimen que se mantiene desde hace décadas. Sí. Y después, ¿cómo lo sacás? Después que están adentro, ¿cómo lo sacás? Después que ponen una tecnología que solamente ellos conocen, ¿viste? Digo, ¿cómo lo sacás? ¿Cómo seguís tú con eso? Digo, cuando quedás dependiente totalmente de su tecnología, de sus suministros, digo, tenés que empezar de nuevo, digo, es irrisorio, es imposible, ¿viste? Es imposible seguir con una tecnología que solo ellos entienden, ¿viste? Tenés que Ya tirar todo abajo. sucedió, mirá, ya sucedió en este país, es un ejemplo que uno, un día de estos podemos contarle un poco a la audiencia, cuando Alemania estaba, tenía los contratos para nuestra primer represa hidroeléctrica Sí. y sucede la Segunda Guerra Mundial y Uruguay corta relaciones con Alemania y después aquello queda ahí, y entonces para retomar la obra hubo que retomarla desde cero. Entonces es mejor que primero no entren. Lógicamente. Sí. Estamos en hora, Silvia. Estamos en hora. Nos tenemos que despedir de la Bueno, audiencia. bien. El sábado próximo hay plenario. Perfecto. Fuerte abrazo para todos y que tengan una buena semana. Un saludo. Gracias, Silvia.